Quique Zapata y un gran equipo presentan Pedazo de cielo en la tierra, refugio de los paisanos. Radio Nuestra que estás en el cielo. Descanso del caminante. Ombú de los tucumanos. Descanso del caminante. Los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Al ver tu estampa bizarra, acuden a mi memoria el gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos negros y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Thank you. Era un pincel blanco. Era un pincel blanco con pelos blancos y mango blanco. Era un pincel blanco con pelos blancos y mango blanco embebido de pintura, untado previamente en un tacho de pintura blanca. Era una pared negra que había que pintarla de blanco. Con el pincel blanco de pelos blancos y mango blanco embebido de pintura, untado previamente en un tacho de pintura blanca, se inició el procedimiento del blanqueo. Lavarle la cara, aunque sea, dijo la señora Blanca Albina Blanco Villela. Era un señor negro. Era un señor negro situado en una habitación negra. Tres arquitectos blancos de traje blanco, camisa blanca, corbata blanca y casco blanco ingresaron a la habitación y le dieron órdenes al señor negro. El arquitecto Juan Blanco le dijo: negro, pintá. Y el señor negro empezó blanco, blanco, blanco, blanco, blanco. El arquitecto José Blanco le dijo: después te pagamos. Y el señor negro siguió blanco, blanco, blanco, blanco, blanco. El arquitecto Mario Blanco le dijo: con guita en negro. El señor negro, siempre en silencio, continuó blanco, blanco, blanco, blanco, blanco. Al terminar de pintar de blanco las paredes, el techo, el piso, encendió la luz un buen rato. Entonces apareció la señora Blanca Albina Blanco Villela y preguntó: ¿ya terminó, señor negro? Sí, señora Blanca Albina Blanco Villela, ya terminé. ¿Cuánto le debo, señor negro? Son 150.000 blancos. Bien, aquí tiene 70.000 blancos. ¿Por qué me paga menos? Por negro, señor negro, por negro. Final 1. Gracias, señora Blanca Albina Blanca Villela. Acepto lo que me da porque todavía no he superado las contradicciones existentes entre su persona y yo. No he logrado comprender el colonialismo externo y el colonialismo interno. Por tanto, no sé defenderme de su opresión. Y cuando llegue a casa y mi mujer me diga que usted me explota, le diré que está equivocada. Iré contra ella. De ser necesario, la insultaré por necia. Después le explicaré que ya vamos a tener algún día una habitación tan blanca y grande como la que usted tiene. Final 2. Váyase a la puta madre que lo parió, vieja culiada. Págueme lo que me debe o la denuncio en el Ministerio de Trabajo. Y yo soy marrón, orgullosamente marrón. Final 3. El señor negro termina en una prisión negra, con paredes negras, con compañeros negros como él, por haber aceptado la paga injusta o por haber defendido sus derechos laborales. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Just go ahead now. When there's diamonds in his pockets, and that's a breath now. Las muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Les habla Quique Zapata, aquí en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, en la querida emisora de la Universidad Tecnológica. Vamos hasta la hora 23 en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, una propuesta de un magazine, de una revista de actualidad con información del orden político, social, cultural, deportiva, de pronto nuevamente. Es decir, con todo lo que pasó en la semana y anticipo de lo que se viene en los órdenes local, nacional y también, por supuesto, internacional. Los saludo, queridos compañeros que me van a acompañar en el micrófono. La Vicky Granero, que anda diciendo buenas, buenas. Es como su saludo. Sí, buenas noches. Es mi saludo. Característico. Hola, bueno, la gente se va a acordar de mí por el buenas, buenas. Y la voz de es lo que es medio sin querer queriendo, pero bueno. No, sí, típico así. Y el de Raúl, esa voz que tiene así, que te da miedo, parece un guaso. No tanto. Parece no, un guaso malo. No. Es bueno, pero sí. me da malo. Oh, bueno, viste, digo este guaso que no le deba plata a Raúl Terán. Nazaret. Claro, terminás ahí. Claro. Bueno, los hemos presentado a quienes me van a acompañar en la conducción, en la co-conducción hasta la hora 23. El equipo se completa con el señor Darío Genovese, detrás del vidrio. Salúdenlo, ahí detrás del vidrio, fíjense. Hola, Darío. Hola. Hola, bueno, Darío. El Darío, como siempre. Claro, saludamos antes Darío. También, ¿no? Sí, no, ya claro. Sé. Pero con la gente no crea que solamente en cámara, vio que en la radio se saludan todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buah, buah, buah. Y se han estado, viste, puteando todo el tiempo. La producción es de la querida Vanessa Ríos. Como si nos quisiéramos todo, ¿viste? Claro, buah, buah. ¿Viste cuando se dan esos besos en el aire así falso? Hola, Vicky. Fingiéndome, sí, por ahí te odias con otra persona, pero te saludás como en la radio, los besos, los abrazos. ¿El ambiente es muy falso, decís, Quique? Falso, muy falso. Muy. Bueno, una porquería total. Pero, viste, como después, incluso hasta han inventado eso de que no se puede hablar mal de los colegios, no se puede hacer periodismo de los periodistas, no hay que hablar mal. Son una porquería, varios Pete Martínez, Jorge Honor a su apellido Cuadrado, el turco, yo justo te iba a decir, evitemos dar nombre, pero ya el tarde, turco, ¿sabes? El turco, bueno. Genesir, ¿te acordás? Bueno, el turco lo conocí hace mil años en LB2, tenía un programa de ecología. No puede ser más gorila. Vos sabés que compiten para ver quién es más gorila, quién es más más malo así en la posición anti. ¿Quién se lleva la chapa? Antiperonista, antikirchnerista en realidad, porque acá hay peronismo, pero a este peronismo de Córdoba lo admiten. El que no admiten es el de la señora, la dueña del 27% de los votos, la proscripta. Bueno, lo cierto es que elegimos seco. Parece muy caro el programa, ¿no? Es una impresión. El equipo se completa con la señorita, ya una niña, ya pinta para señorita en cualquier momento, la Charito González Torres, que es la jefa de mascotas, que es la jefa de varias mascotas que tenemos, que siempre las nombramos, y la participación especial de la actriz Emilce Blanco en la interpretación de distintos personajes ficcionales que tiene este programa, que se perfiló siendo originalmente, como decimos, una revista para el lado del humor. Y bueno, así ganamos dos Martín Fierro consecutivos en ese rubro, así que cuidamos eso, le damos mucha importancia. Hay personajes ficcionales, va a haber nuevos personajes ficcionales entre hoy y el próximo programa, así que, sí, una hermosura, no sabes, se vienen unas, hasta títeres va a haber, van a poder verse por las redes. No, sí. Un montón. Los rubros, somos multirrubros. Bueno, ¿qué va a ser? Nosotros, multifacéticos. Nosotros le ponemos, sí, eso. Mientras el mundo se cae a pedazos, nosotros crecemos dentro de lo que podemos, de eso se trata. De eso se trata, amar lo que uno hace, contribuir a un mundo mejor, bueno, mejorando lo que uno hace, ¿no es cierto? No solamente puteando a todos los que creemos nosotros que son responsables de todo esto, humildemente, pero bueno, a las claras hay responsables, ¿no? Como por ejemplo este estúpido que dijo lo del dólar y se hizo una nueva disparada. Ah, sí, pequeña corrida cambiaria. ¿Qué, te parece que no es responsable? Sí es responsable. Pero y pero sí, bueno, porque no es un ciudadano común. Él lo niega. Dicen, claro, él dice, no, pero yo no, todavía no ejercí ningún cargo. Bueno, primero que sos diputado. Y segundo, que quieras o no, tenés el 30% de la gente que te vota, así que no es que sos un ciudadano promedio, por así decirlo. No se puede creer. Por ejemplo, ese tipo de responsables. Y bueno, así nos va también, porque puteamos y decimos, no hay otros medios en Córdoba con tanta claridad política, casi peronistas, de izquierda, subversivos, montoneros. Subversivo, eso, claro. ¿Por qué el casi? Como si no hubiera lugar a duda. No, claro, porque viste, acá te dicen, son todos montoneros, esos son todos de la cámpora, somos de la cámpora para todo el mundo. Se puede ir a la reputa, la cámpora y toda la derecha, no nos casamos con nadie. Pero bueno, a la gente le gusta ubicarnos, ¿entendés? Somos medio anarco, así, anarco-peronistas, digamos. Me gusta esa definición. Sí. Bueno, mira, la gente le gusta etiquetar. Sí, claro. Es como una necesidad que tiene la gente de etiquetarte, ¿viste? Por las dudas. Totalmente. Bueno, ¿quién falta del equipo? Está Darío, está Vanessa, está la Charito, está Emilce Blanco, el responsable. Dentro de un ratito, en la primera hora, porque le damos mucha importancia a este tema de la literatura, las recomendaciones literarias, en realidad, ahora que estamos todavía fresquito con la Feria del Libro, hace 25 años que tenemos este micro que presenta a nuestro compañero Daniel Quinteros, compañero de Radio Universidad, que nos presenta el micro de Ignacio Colasanti, quién es el responsable de las recomendaciones literarias, y próximamente nuevos compañeros. Estamos haciendo el casting. Mira qué interesante. Sí, estamos a hacernos los misteriosos. Mucho estreno. Vienen personajes nuevos, hay nuevos compañeros. Y bueno, como le digo, nosotros crecemos. Me parece que es la apuesta más importante cuando se cae todo. Claro. En el mundo, en el país y en el interior de uno. Hay que crecer, hay que apostar, ¿eh? Y bueno, apostar por más siempre. Desencillar hasta que aclares, porque si no nos volvemos locos. Así que, bueno, pisamos la pelota, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le dije que en un ratito vienen las recomendaciones literarias y ustedes me cuentan en el próximo bloque los temas que vamos a tener en nuestro programa. Sí, un adelantito. Sí, un adelanto. ¿Usted ha salido, niña? ¿Cómo anda? ¿Está bien? De porque la he visto. Estamos bien, estamos bien, estamos. La sigo por Instagram, ¿lo sabía usted? Ah, sí, he visto los comentarios, los comentarios. Ah, no solamente sigue, también no, escribe. Sí, no le pongo aplausitos. No solamente sí, no. Porque estaba re linda parada así con una postura, mira, con la a ver, Quique, mostrame cómo era la postura. Estaba con la cintura en la mano, así, mira, un topcito así. Sí, la vi, y estaba una atrás de la vieja usina, por ahí cerca, un departamento, no sé dónde era, no quiero saber, ni me interesa. La casa de una amiga. Amiga, pero bueno, bien. Si no quiere saber... No, pero digo, porque va a pensar que, qué sé yo, que la ando siguiendo mucho, ¿viste? Cuando de seguirla la cosa hay un paso. Claro. Nada más, entonces, pero no, yo la miro en las redes y le puse, qué linda chica, comprometida. Claro. Le puse así como diciendo, tará, novio, no, pero para los otros, yo ya estoy retirado. Claro, no. Raúl, no me malinterpretes. No, claro. No, si yo estaba pensando, vas a quedar como un viejo verde. Si un viejo verde. Para la gente que no te conoce, porque claro. Sabemos, si la gente te conoce, no piensa eso. Lo que te conocemos lo confirmamos, dice otra. No, tampoco así. El comienzo musical. Sí. El comienzo musical de nuestro programa de hoy, Casamiento de Negros, el dúo Coplanaco, este tema de Violeta Parra, la querida Violeta Parra, la chilena, una gran representante de la música popular de esta parte del mundo, con este Casamiento de Negros, la versión del Julito Paz y del Roberto Canto, una hermosura en vivo, y un tema que habla de los negros, de los negros, como corresponde decir, negros, ahora que estamos tan cerca del Día de la Diversidad Cultural, no del descubrimiento de América, chicos, como nos enseñaron en el colegio, ¿no? De la raza, como se decía. De la raza, el Día de la Raza. No, la Villarruena lo puso como... No, terrible, provocador. No hay que darle bola, es una provocadora total, lo que está buscando es que la puten. Bueno, entre otras masacres, se llama esta hermosura de texto de... una amiga, una hermana, que ustedes conocieron en mi cumpleaños, sí. Cuando hicimos el encuentro de los Radio Nuestrero, Silvia Atgood, locutora, sí, querida, como querida compañera de a tantos andanzas de B2 y salidas y after, ¿cómo se habla? Bueno, mire cómo se define, es por empezar una doctorada en curso, está estudiando, es licenciada en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, pero... dice que prefiere que la llamen antropóloga escriturienta, hija de la educación pública y de todas las ancestras que no pudieron quemar. Mire cómo se define una divina. Diplomada en escritura creativa actualmente de la Universidad 3 de Febrero. Ha realizado cursos y clínicas varias de escritura con poetas y novelistas. Y es alumna del director y dramaturgo Paco Jiménez. Y el lema de presentación me mata. Quédate con quien te mire como yo a la milanga con huevo frito. Dicen esta. Ah, bueno. Poesía pura. Y una maravilla, sí. Este texto, entre otras masacres, para hablar de la negritud en una semana muy sensible en relación a los pueblos originarios y a la negritud que supieron conquistar, como dicen ellos, en otras partes del mundo, y después a juntarnos a todos en esta parte del mundo que es Latinoamérica. Y este es el comienzo musical de nuestro programa. Lo conoce todo el mundo al tema como de Cristian Castro, pero no, es de Alejandro Cepeda y coescrita por Peter Straubach. También el mexicano lo instaló en el mundo entero. Estamos hablando de Cristian Castro y esta versión exquisita de Santiago Motorizado en este ciclo con Mex Justis Verea, sesiones FA. Cada momento, él mató a un policía motorizado. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. Anticipamos algunos de los títulos que vamos a tener en nuestro programa, Raúl Terán. Como no, vamos a estar compartiendo algo de efemérides, de los hechos que estuvieron aconteciendo en este tramo de la semana de octubre. Algo de información vinculada a jubilados y docentes que marcharon hacia el APROS, bien por el derecho a la salud. Sí. El gobierno que amplió la devolución de IVA, incluyendo empleados informales. Así que también vamos a estar compartiendo algunas cuestiones más vinculadas a el conflicto que está dándose en Medio Oriente y las personas que están siendo repatriadas también por una política de Estado. Bien. Yeah. Y algunas leyes más que se aprobaron en el Congreso, eso y mucho más en el transcurso de la jornada hasta las 23 horas. Ayer pasaban un video en Canal 12, en el noticiero del informativo, no me acuerdo si era mañana, y Jorge Cuadrado estaba indignado porque el capitán argentino, el coronel, el comandante del ejército encargado de la repatriación que llevó el Hércules desde Tel Aviv a Roma, para irse transbordado en una aerolínea hasta la Argentina. Claro, en una línea comercial. tan emocionante que en un momento el tipo dijo, buenas tardes, el gobierno argentino le da la bienvenida, estamos repatriando compatriotas. Pero bien, no le dijo Alberto Fernández, le manda saludos, ni mucho Cristina, menos. Ni Cristina, ni la Cámpora. Claro, lo viste, y la gente aplaudió espontáneamente. Estoy seguro que todos esos que están ahí son gorilas, la mayoría. Obvio. Son todos que andan dando vueltas por el mundo. Y sin embargo, le salió un aplauso espontáneo de agradecimiento y Cuadrado indignado. Tiene la necesidad de nombrar el Estado argentino. ¡Qué pedazo de hijo de puta, por favor! Así te lo digo con todas las letras, Cuadrado. No podés ser tan delincuente de la información. No podés, loco, disimula un poquito el gorilismo. Más vale que el Estado el que le da la bienvenida, el que te recuerda que te ha puesto los aviones. Pero es lo que debe hacer. Dice. Con la nuestra, como claro, dicen. Claro, exactamente. Porque eso plata también que tiene un presupuesto. Claro, y la decisión de Macri política de llevarse toda la plata y endeudarnos por 3 generaciones también era obligación. Y ustedes no recuerdan nada. Delincuentes. Victoria. Yo voy a estar hablando de un programa de memoria indígena. ¿De qué se trata esto? Bueno, ya lo vamos a hablar en los próximos bloques cuando nos toque desarrollar esta noticia. También vamos a tocar el tema de las sierras, que mucha gente pudo aprovechar de irse, de venir acá el fin de semana largo a disfrutar de nuestras sierras. No, pero esa es obligación del Estado, de generar turismo. Claro. ¿Entendés? Obvio. Por eso lo inventó Macri a este plan. Obvio, también es obligación del gobierno darle plata a la gente de los hoteles, dueños de las aerolíneas. Ahí está bien. Claro. Darle de comer a la gente pobre, ahí ya no. No. Pero claro, bueno, vamos a estar hablando. Cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Claro. Pero hay planeros buenos y planeros malos. Bueno, sí, vamos a estar hablando de la gran ocupación de las sierras de Córdoba, que es bueno, es algo positivo. La verdad que tener turismo y que se mueva la plata acá en Córdoba es algo muy, muy, muy positivo. Exactamente. Y bueno, vamos a estar también tocando la ley de pubertad. ¿De qué se trata este diagnóstico? Lo vamos a estar hablando en los bloques siguientes. Y también vamos a estar tocando estos vuelos de repatriación que están habiendo gracias al Jorge Cuadrado. Al gobierno. A las políticas de este gobierno. Argentina, a las políticas de un Estado presente. Y bueno, acá un pequeño aporte al tema de lo que está pasando con Israel y Palestina, es que sobre todo en redes sociales estoy viendo como muchos videos agresivos de estar de un lado, del otro, de sí o sí tener que, sí, justamente como hablábamos de tener una etiqueta. Sí, sí. Y me parece de que marcar posicionamiento. Exactamente. Y me parece que en temas como estos, sobre todo son temas que muy delicados, muy complejos. Porque complejo. Es una problemática que, sobre todo la gente, claro, cuando uno se pone a investigar, los, sí, investigadores, politólogos que saben mucho de esto, te dicen que realmente es un tema muy complejo, debe ser uno de los temas más, una de las problemáticas, sí, más complejas de la historia. Totalmente. Moderna. No es fácil de analizar a través de un TikTok. Así que bueno, pienso eso, que a la hora de dar nuestra opinión y también a la hora de consumir cosas en redes sociales, porque han habido videos horribles y gente que los comparte, la verdad que me parece de un grado de bajeza. Que se demoniza un solo lugar, digamos. Sí, bajeza humana, parte. Sí, que no corresponde. Bueno, se ve justamente en estos momentos y justamente como vos decís, no corresponde. Así que bueno, eso, responsabilidad a la hora de consumir contenidos en redes sociales. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Hoy les traigo un libro que se llama Elogio de la Lentitud. Un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad. Escrito por Carl Honoré, un periodista canadiense, en 2005. El diario Los Angeles Time Book Review hace esta pequeña referencia. Un libro persuasivo contra el sinsentido de una forma de vivir acelerada. Una fascinante propuesta para hacer que el momento perdure. Vivimos en la era de la velocidad. El mundo que nos rodea se mueve con más rapidez de lo que jamás lo había hecho. Nos esforzamos por ser más eficientes, por hacer más cosas por minuto, por hora, cada día. Desde que la revolución industrial hizo avanzar al mundo, el culto a la velocidad nos ha empujado hasta el punto de ruptura. Vivimos al borde de la extenuación, y tanto el cuerpo como la mente nos recuerdan constantemente que el ritmo de la vida gira vertiginoso, descontrolado. Esta obra rastrea la historia de nuestra relación cada vez más dependiente del tiempo y aborda las consecuencias y la dificultad de vivir en esta cultura acelerada que hemos creado. Elogio de la lentitud es la primera mirada de gran alcance a los movimientos defensores de la lentitud, que se abren paso en oficinas, fábricas, barrios, cocinas, hospitales, salas de concierto, dormitorios, gimnasios y escuelas. Este animoso manifiesto, definidor de un movimiento cuyo momento por fin ha llegado, le hará replantearse su relación con el tiempo. El precio que pagamos por someternos al tiempo, a las urgencias, es muy alto. En esta era atiborrada de medios de comunicación, rica en datos, en la que el zapeo y los juegos electrónicos campan por sus respetos, hemos perdido el arte de no hacer nada, de cerrar las puertas al ruido de fondo y las distracciones, de aflojar el paso y permanecer a solas con nuestros pensamientos. Boredom, la palabra inglesa que designa el aburrimiento, no existía hace 150 años, y es que el hastío es una invención moderna. Si eliminamos todos los estímulos, nos ponemos nervioso, nos entra pánico y buscamos algo, lo que sea, para emplear el tiempo. ¿Cuándo ha visto por última vez a alguien que se limitara a mirar por la ventanilla del tren? Todo el mundo está muy ocupado, leyendo el periódico, absorto en un videojuego, escuchando música por medio de auriculares, trabajando con el ordenador portátil, charlando por el teléfono móvil. En vez de pensar profundamente o dejar que una idea se cueza a fuego lento en el fondo de la mente, ahora gravitamos de manera instintiva hacia el sonido más cercano. En la guerra moderna, tanto los corresponsales en el campo de batalla como las lumbreras que están en el estudio realizan análisis inmediatos de los acontecimientos en el mismo momento en que se producen. Con frecuencia, sus percepciones resultan equivocadas, pero eso apenas importa hoy. El hombre que tiene la respuesta inmediata es el rey. Gracias a los datos aportados por los satélites y los canales de televisión que emiten noticias sin interrupción durante las 24 horas del día, los medios electrónicos están dominados por lo que un sociólogo francés denominó el fast thinker, pensador rápido. Una persona que, sin detenerse a pensarlo un instante, es capaz de dar una respuesta elocuente a cualquier pregunta. Gira, gira, gira todo lo que ve. Todo lo que no ves ya girará. Uno muere y otro nace, y este corazón renace, y todo lo malo que ahora sientes cambiará. Putea si así quieres, y grita si hace falta, que los hombres también pueden llorar. Abre ese vino, brinda conmigo, brindo porque somos amigos, por vos, por lo que pasó y lo que pasará. Piensa menos y vive más. Lo que me pone de mal humor hoy está de más. No vale la pena vivir angustiado si al fin y al cabo todo es prestado, y lo que alguna vez te hizo llorar ya pasará. De esta vida de de porcelana, de marihuana. Todo es tan frágil, todo es tan ágil que viene y va. No camines solo, quiero caminar con vos. Que en esta vida todo es más lindo y se hace más fácil si se hace de a dos. Desata el nudo que está en mi panza, mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír. ¿Quién dice lo que está bien y lo que se debe? Si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz. Como un simple beso tuyo en mi nariz, como el sol revoloteando en mi jardín, como aquella mariposa con sus néctares hermosas que se apoya sobre el beso en mi nariz. Preocuparse de antemano, me dijeron que eran vanos, y al fin y al cabo no saldré vivo de aquí. Piensa menos y vive más, lo que me pone de mal humor hoy está de más. Quieres bailar junto a esa morena y hacerle el amor con la luna llena. Besa su espalda, duerme en su falda y echa a reír. Siente el amor de su cintura en esa noche de locura. Fue la morena que lo hizo tan feliz. Como un simple beso tuyo en mi nariz. Como un simple beso tuyo en mi nariz. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Elogio de la lentitud, un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad, de Carl Honoré. Es el libro que recomendaba hoy el Nacho Colasanti en la sección de recomendaciones literarias, con música excelente, como siempre. En este caso, prepárense celo, loco. Sí, gente, por favor, estamos en vivo, en un programa de radio. No, estoy diciendo en serio, porque eso no se graba. Un beso en la nariz, el tema de Adrián Berra, una preciosura también, musicalizado por el Nacho Colasanti. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria Granero. Bueno, tenemos un WhatsApp que es 3517-588-208. También tenemos las redes sociales, que son Twitter, Instagram, y ahora tenemos también TikTok. No le creo. ¿Cómo es el TikTok? Pocas creo, anteriores. Tenemos... Claro, pocas redes, la gente se vuelve loca. Claro, ¿cómo hacemos? Bueno, pero no se vuelve loca porque son los tres, sí, el mismo usuario. Es Radio Nuestra OK. Entonces vos, bien, vas a Instagram y nos buscas como Radio Nuestra OK. Vas a Cero Muerto. X, Claro, Baja X, sí. Que es la red social que antes era del pajarito, sí. Y nos buscas como Radio Nuestra OK, y vas a TikTok y también nos buscas igual, como Radio Nuestra OK. OK. Y nos vas a encontrar igual en las tres redes sociales. Y el Facebook todo completito, todo Radio Nuestra, que estás en cielo, más largo que Esperanza de Pobre. Es una fanpage, es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y acordate que también podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts. ¿Quién paga todo esto? Porque esto es muy caro, loco. ¿Cómo debes vos sacar? Te conseguís menos un sugar daddy. Claro, sí. ¿Cómo? Acordate que vos te conseguís un sugar daddy claro. Y nos está pagando todo esto. No sé quién es el guaso ese, pero... Ah, los guasos esos que consiguen vagos que te bancan. Sí, eso. Y bueno, pero esas son las chicas jóvenes y lindas. No es mi caso. El programa tiene un sugar daddy. Tiene, perfecto. También están las mami sugar. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno, hay para todo. Sí. Eso me interesa un poquito más. Bueno, después me cuentan. Porque ahora, te contamos. A esta hora, si no consigo una... ¿Cómo es? ¿Sugar mami? ¿Sugar de azúcar? Sugar mami. Me voy ahí a donde vive la Chapurina, en la zona de Argüello, uh-huh. Veo ahí en la avenida Donato Álvarez, me paro en la esquina, ahí en la curva, y grito, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? No sé, a ver, ¿quién viene a defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¡Wow! ¡Por fin llegué! Hola, ¿cómo les va? Hola, Chapulina. Buenas, finalmente llegó. No saben la patinada que vi ahí en la entrada, estaban encerando. Oh, la puta, que no pueden encerar, pero porque uno es domingo, es domingo. Claro, por eso enceran, porque es domingo. Casi las 9 de la noche. No hay nadie. ¿Saben cuándo enceraron? Se han encerado el viernes a la tarde, al mediodía. Ay, pero cómo dura con toda esta tierra, imagínense, encerado y con tierra. Es claro, la tormenta perfecta para quebrarse dura. Cadera. Es como el amor. No. Por favor, le van a tener que poner algo al piso, freno, cintas esas que frenan, porque si no, yo voy a terminar hospitalizada. ¿No será que es medio torpe? ¿Usted no será que más bien es usted torpe que la gente que la limpieza que hace excelente su trabajo? ¿Cómo me va a decir eso? No, bueno. Pero no se nos ofenda. Me voy a ofender porque lo que pasa es que yo siempre estoy como apurada, ¿saben? Sí. Siempre estoy apuradísima. Y bueno, eso es. Entonces, ¿vio lo que leyó Nacho con la Santi? Leyó recién Elogio de la Lentitud, que es un movimiento mundial que desafía el culto de la velocidad. O sea, hay que andar más claro, lento. Claro. Sí. Ustedes me dicen eso porque la cabra toca el trasero, ¿sí? ¿Eh? Porque si el mundo te da la espalda, tira al monte, ¿saben? Eso no, es. Al revés. No, la cabra mezcló. A la cabra le tira el monte. Claro. Y si la vida te da la espalda, tocale el trasero. El culo, digamos. Siempre me dicen mal los refranes. No, usted no sé. Mezcla. No hay libro de quejas acá en el programa, porque me voy a quejar, ¿saben? Usted lo mezcla, Chapulina. Bueno. Siempre me hace lo mismo. Pero usted los mezcla, los refranes. No se nos enoje. Estoy como acelerada con todo esto que está pasando, ¿sabes? Sí, me vieron con este tema del dólar. Yo la verdad, alguna vez habré tenido uno que decían un dólar en la billetera, y un día lo saqué de bronca porque me decían, vos tenés un dólar en la billetera y siempre tenés plata. Jamás tenía un mango, entonces agarré y hice volar de la billetera. Como te dicen las madres, viste que las madres dicen, pensar que hay chicos en el África que se mueren de hambre y vos desperdiciando la comida, por ejemplo, te decían, vos tenés un dólar y hay gente que se muere de hambre. Claro. Claro, no. Ay, sí, pero a ver, Don Zapata. Sí. Usted ha visto que llegamos a tener un dólar, no. Yo no tengo un dólar, podemos, un dólar. Pero nosotros con 1,000 pesos ya no podemos comprar ni un dólar. Claro, ¿a usted le parece? A mí me parece que todos los que especulan con el dólar son unos apátridas, unos cipalos, unos guanacos, no los tolero. Sí, bueno, eso totalmente de acuerdo. ¿Qué vas a hacer con la plata? ¿Qué mierda te importa qué voy a hacer con la plata? No voy a comprar dólares. Claro, pero la gente está... ¿Dónde lo pongo? No, lo saco. No, lo tiro. No, lo guardo. No sé, me tienen repodrida con esto del dólar. El único país del mundo que hace eso en exageración es este. Sí, no sé por qué no se van a vivir todos a Estados Unidos si tantas ganas le tienen al dólar. Vaya Brasil, por favor. ¿No? Vaya Brasil a querer pagar en dólares. Vaya a Brasil a hablarle del dólar a un brasilero a ver qué le va a decir. Lo sacan carpeando. Bueno, pero esos son los resultados. Ni siquiera saben la cotización. Por supuesto. Claro, pero... Nosotros lo sabemos como casi de memoria, te diría. Porque somos unos guanacos. ¿Usted cree que la inflación la produce el gobierno? ¿Quién es responsable? No, señor. La producen los empresarios. Es que acá, y todos acá los guanacos. Son una manga de especuladores, todo. Claro. Eso sí, es verdad. Bueno, es verdad. Están ahí al salto por un bizcocho. No puede ser. Por supuesto no que tiene sus responsabilidades el gobierno también, pero no me joda. Obvio, estar en la culpa. Que el gobierno sea el causante de la inflación, se levantan todos los días pensando cómo cagarlo el gobierno, cómo ponerle traba, o el irresponsable, este hijo de Ramil, del enfermo, el loco este que sale a decir el peluca. Claro, que hay que vender, que se coge la hermana, que hay que salir a comprar dólares. Déjame joder, tener un poquito más de responsabilidad, loco, no puede ser tan bestia, ¿viste? Bueno, claro, respecto al país que es el presidente, por lo menos. Claro, no, bueno, el problema son la gente. Yo le estoy orando a todos, no sé, yo soy una persona que soy muy creyente, ¿saben? Y oro, no sé. No me alcanza. Teniendo un presupuesto en velas que no se dan una idea, con tal de que no salga este hombre. Por favor, me va a fundir. Sí, es verdad. Me pego una cachetada a este loco, le pego una patada en la cabeza. Yo no creo en el concepto cristiano con semejantes hijos de Remil puta. Vos lo podés hacer eso en otro ámbito, ¿viste? Pero no. No me joda con la religión. Hay que tener fe. Sí. Como Palito Ortega. Usted escuchó de la caja de Pandora, ¿no? Si usted escuchó de la caja de Pandora, es más o menos lo que pasó. Bien, Ángel, en el debate es como si hubieran abierto una caja de Pandora. Aparecieron todos los... Por Dios. Sí. ¿Lo vio el debate? ¿Lo vio por tele? Por supuesto. ¿Saben qué? Massa me invitó a estar en el atril. Así que me dijo, no me diga. Tómese la pastilla de chiquitolina. Pero le estoy preguntando si fue conmigo. Si lo vio por la tele y me dice que sí. Y le dice, Sí vi el debate, pero en vivo. Estaba en el atril de Massa. Corría los papeles. No me diga. No fue fantástico. Con la chiquitolina. Le había tomado la pastilla de chiquitolina. Me tomé la pastilla porque me pidió mi candidato, me pidió, por favor, Chapulina, usted me va a dar mucha suerte. Entonces yo me tomé la pastilla de chiquitolina y me puse ahí en la solapa de su abrigo. Puterío, quiero saber hasta los quilombos. Claro, cuando se putean fuera del backstage. Queremos información. Con la Patricia. Ahí pasó. Las paredes... No, díganos, a ver, no empiece como todo lo pero no, al final nunca no puede ser. Díganos el chisme y después se va. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Ahora me va a escuchar porque con lo que hizo, ahora me voy a agarrar el... Adiós. Voy a agarrarlo. El culiadín con la vieja gorila, escúchese, ya lo vi. Incestuoso. Yo tengo mastines ingleses, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Milton, en dos patas, mide 2 metros. O sea, de mis hijitos de 4 patas, es el más alto de todos. ¿Cuántos perros tenés? 5. Conan, que es el papá. ¿Y es verdad que le hablas a uno que está muerto? Es cierto eso. No lo cree la gente, eso. ¿Sabe qué, Mirta? Mire. Se decepciona mucho cuando escuchan eso.

Entramos en la segunda hora de nuestro programa Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Lo que pasaba, margaritas musicales o margaritas para los chanchos. Yo le dije que creo que este programa es eso en realidad, ¿no? Margaritas para los chanchos, porque bueno, ¿por qué margaritas para los chanchos? Piensen, busquen, googleen. Relación. Bueno, somos un elixir. Margaritas musicales es este bloque donde rescatamos canciones, encuentros, fits, como dicen ahora, no sé qué mierda quieres, comuniones musicales. En este caso, rara comunión entre Papo Napolitano y Valeria Lynch. Mira vos. Y habrán escuchado la voz recién, claro. ¿Dónde está vos? Te fue al baño hace pita, 3 horas peleando con los fantasmas y no escuchar los temas que ponemos. Bueno, tenía que ir a hacer pis. Ah, vio. Bueno, Me peleé con un fantasma. Sí, me peleé, imagino. Ahí te voy a contar, me peleé con un fantasma. Ese fantasma, me parece que la sigue en Instagram, ese fantasma, porque la ve linda cuando sale usted con las amigas. Mira, no sabía que podía usar las redes sociales. Sí, los fantasmas usan las redes sociales. Up where we belong, no sé si lo digo bien, Vicky, porque tenés buen inglés. Up where we belong. Sí, allí donde pertenecemos, si no me equivoco. Una banda de sonido de una película, Raúl, ¿usted es exactamente mal? Interpretada por Joe Cooker, sí. Exacto, y Jennifer Warnes, en una película que en español se llamaba Oficial y Caballero, por lo menos acá en la Argentina es la traducción. Oficial literal, y Caballero. Y Caballero, exactamente, de 1982, sí, que es la que invitó Valeria Lynch a Papo a cantar. Bueno, creo que es la única interpretación que tienen juntos cantando, sí. Además en inglés. Sí, sí, una hermosura, una belleza. Bueno, exacto. Allí donde pertenecemos en Margaritas Musicales, Margaritas para los Chanchos. Cuénteme algo más de información, Victoria Granero. Bueno, las sierras este fin de semana XXL están a full. Si no hay plata. Bueno, no sé dónde saca la plata la gente, pero viste que el Valle de Calamuchita, con esto del Oktoberfest, está ocupado. En realidad ya estaban ocupados con reservas para el viernes, a un 90%, así que no sé qué onda. Sí. Me hiciste acordar una nena que conocía hace unos años, la hija de un amigo, que decía... Me voy a Calamuchita. Es que no. es difícil la palabra Calamuchita. Bueno, decir. Exacto, sí, por eso me acordé cuando vos dijiste Calamuchita. Mira qué bien dice la Vicky Calamuchita. Qué fluido le salió así. Me salió bien. Me salió mejor que la nena. Bueno, perdón que interrumpe. No, está bien. El Valle de Calamuchita por el Oktoberfest estaba ocupado a un 90%. Y Valle de Punilla, 80%. Y bueno, esto está bueno porque no solamente ganan plata la gente que tiene hoteles y la venta de pasajes, sino que bueno, el lugar donde van a turistear la gente efectivamente se gasta plata. Exacto, bueno, hay un movimiento de movimiento de plata, dinero, que es lo que necesitamos, claro, de comercio. Exactamente. Y después va Schiaretti, vio que estoy viendo la República de Córdoba, así en Córdoba, que todo es bueno. Qué hermosa esa República de Córdoba que nos dio durante el debate. Era un país soñado. Realmente sí, la administración provincial, más allá del gaste, que por supuesto es una gran idea esto de los fines de semana largos. Del kirchnerismo, como dice Bullrich, que la cheborra no dice kirchnerismo, dice el kirch. No sé, gran idea de juntar los fines de semana largos, de hacer feriados puentes, ha movilizado muchísimo el turismo, y ni hablar el plan este, ¿no? ¿Cómo se llama el plan de...? El previaje. Sí, bueno, excelente. Por supuesto que la provincia tiene una excelente también política de turismo en Córdoba. De turismo, exacto. Sí. Excelente. Exactamente, sí. Bueno, y son todas medidas que se toman desde el gobierno nacional y el gobierno provincial para justamente aumentar y tener el turismo en claro. El movimiento, que es una de las cosas que más necesitamos, sobre todo ahora en épocas de crisis. Vamos a seguir con un poquito de efemérides, recordando algunas fechas importantes que se estuvieron dando en esta semana. Empezamos con la del 9 de octubre. Un 9 de octubre, pero de 1940, en Liverpool, nace John Lennon. Tras la separación de la banda en 1970, inició una carrera solista, pero Mark David Chapman, un fanático obsesionado, lo asesinó a balazos el 8 de diciembre de ese año en la puerta de su casa en Nueva York. ¿Bien? Así que el 9 de octubre se conmemora un año más de quien fuera John Lennon. Siguiendo este recordatorio, pasamos al 9 de octubre de 1967 con la ejecución del Che Ernesto Che Guevara, como se lo conoce, es ejecutado en la localidad boliviana de La Higuera. El día anterior había sido herido y capturado por una patrulla del ejército boliviano y la CIA. El líder revolucionario tenía 39 años, realmente muy joven. Sí. El 10 de octubre, pero en este caso de 1948, en Tucumán nace el guitarrista y compositor Juan Falú, exponente del folclore, sobrino maestro. De Eduardo Falú. Maestro. Maestro, totalmente. Ha editado 24 discos propios y tocó, entre otros, con Suna Rocha, Yamila Cafrune y Liliana Herrero. Dirige el festival Guitarras del Mundo. Así es. Hace tiempo y con mucho éxito y un excelente festival. Otra de las fechas importantes, el 11 de octubre de 1904, nace una de las mayores figuras, estamos hablando de la señora Tita Merello, fue actriz y cantante y en su vejez participó de ciclos televisivos. Destacó en Tango, la primera película sonora argentina, estrenada en 1933, en Arrabalera, Los Isleros y Mercado de Abasto. Yo estas películas, no sé si ustedes de chico, bueno, yo en particular de chico. Sí, yo las vi todas, me encantaba. Tenía, bueno, esto denota mi pobreza. Cuando era chico teníamos como dos canales de aire, nada más, actual TV Pública en Salta, en Tartagal. En Salta. Y teníamos, teníamos otro canal de aire que era un canal 7 de Jujuy que retransmitía programación de Telefe. Además era acomodado. Y en la televisión pública, que en ese momento era TC, siempre pasaban películas argentinas en la siesta. Claro. Entonces ahí vi lo que fue esto de Arrabalera, excelentes películas. Claro. Bueno, sí, el otro día, recomiendo si tienen la posibilidad. El último programa empezamos con Tita Merello y con Nelly Omar difundiendo esa canción, Arrabalera. Una hermosura. La Tita, feminista, si las había hace 50, 60 años, Abriéndose paso, claro. Totalmente. Un mundo de hombres. Pero demasiado, que es demasiado machista. No, una maravilla la Tita Merello. Para cerrar nada más, bueno, como estamos justamente en el 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que es el feriado que nos lleva a este fin de largo. Por supuesto, hoy es el Día de las Madres, Día Comercial, si se quiere, de las Madres, pero aprovechamos para saludar saludamos, tenemos que saludar a las madres que están presentes y están presentes en espíritu. Y bueno, eso lo que claro, de alguna u otra manera. Eso es lo que ibas a hacer, bueno, perdón. Claro. Discúlpame, lo tomé yo. Ansiosa que. Bueno, no, pero me parece muy bien por empezar la mamá de la Vicky, que es la única que tiene su mamá con vida del equipo. No, Nacho también, Balabane también. Claro. Pero bueno, en el cielo sé que está la mamá de Raúl, mi vieja, la mamá de Emilce, que se fue hace poquito tiempo. Así que bueno, para todas las que están en la tierra o en el cielo, feliz día, porque más que sea un día comercial, siempre es. Sí, importante. Está lindo, dedicar un día tierno. A las personas que se ponen el hombro y toda la casa, digamos. Por supuesto, no solamente las mamás reales, sino las del corazón especialmente, y a los papás que actúan de mamás, que hay muchos, Y a todas las mamás que no saben que van a ser mamás, porque por ejemplo usted salió anoche, no sabe y está por ser mamá. Yo te voy a decir lo mismo que le digo a un compañero de trabajo cada vez que me dice eso, lo cortaría, discúlpame, perdón que sea tan, tan cortito y al pie, perdón. Pero hay que naturalizar también ese tipo de respuesta. Sí, no, bueno, pero los pañuelitos verdes no es así. Una persona tiene relaciones, se cuida y bueno, así debe pasa ser. Que el método anticonceptivo falló, que es la forma en la que todos deberíamos tener relaciones sexuales. Bueno, parece el aborto, no es como un juguete, algo de bueno, me lo hago, me tomo una pastilla y ya. Pero bueno, hay que naturalizar el tema de que tenemos aborto seguro, legal y gratuito en caso de emergencias, obviamente, como política estatal. Exactamente. Totalmente. Los Diablitos son una formación colombiana de vallenato, esta hermosura de ritmo que es el vallenato colombiano de Valledupar, por eso el nombre de vallenato, que estaba formada por Omar Geles y el vocalista Miguel Morales, aquel que nombra Carlos Vives en la famosa canción El Moralito. Bueno, una hermosura la historia de los Diablitos, búsquenla, googleenla. Desde hace muchos años, un gran aporte a la música popular latinoamericana, colombiana, puntualmente de el querido país hermano. Adriana Álvarez, ¿cómo te recuerdo? Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. Un mundo más feliz con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad, que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. En la ciudad de los parques. Tal vez una mañana hermosa volverás, porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad. Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré. Sí me dolerá, pero no de esperar que tú quieras volver. Y entonces volverás recordando el amor que hoy tú quieres dejar. Sentirás dolor, preguntarás a Dios, Señor, ¿en dónde estás? Si yo era su ilusión. Llorando buscarás refugio en otro amor, y entonces volverán momentos de pasión que me conmoverán. Pero juro por Dios que no voy a llorar. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad, que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz Córdoba tiene la ordenanza Trinidad. Con esta ordenanza se busca privilegiar la vida y la integridad física de las personas, sumando herramientas para que las y los vecinos tomen conciencia sobre la tenencia de perros peligrosos. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Información con la señorita. Bueno, no sé si es la señorita, no me ha contado nada últimamente, anda media. Tampoco tiene por qué contarlo. No, bueno, claro, pero. Claro, Kike, por favor. Yo la veo con mucho guaso a la noche, no sé si va a ser más. Ay, Kike, no se cuenta en la radio. Claro. Bueno, más información con la señora Victoria Grande. Bueno, vamos a hablar de los vuelos estos de repatriación. Que ama Jorge Cuadrado. Sí, lo vi apoyando mucho, está muy contento. Sí, bueno, ¿cómo son? Son aviones militares justamente porque están viajando a una zona de guerra. Entonces son aviones militares que van desde Israel hasta Roma y allá cuando los dejan a la gente en Roma, ahí sí viajan en aerolíneas. en una aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentina. En un principio... están viajando gente que es más vulnerable. En este caso, sí. Están viajando niños. Sí. Porque bueno, porque es una población, y personas, población más vulnerable. Y personas con problemas de salud o graves. Claro, están viajando niños con sus adultos mayores que están claro. Con los adultos mayores que los cuidan, digamos. Sí. Y como vos decís, Kike, personas que están como en riesgo de salud, adultos mayores, etcétera, estas son las primeras personas que empezaron a viajar en estos vuelos de repatriación. Así que ya están viajando dos aviones, un Hércules de la Fuerza Aérea y un Boeing, que son dos aviones que son de la Fuerza Aérea que los transportan desde Israel sí. hasta Roma. Y ya desde Roma, como dije, viajan en la aerolínea de bandera a destino Argentina. Una vez, por equivocación, dentro de mis aventuras, desventuras de la vida, estaba haciendo el servicio militar en Buenos Aires y me venía a Córdoba. Entonces un soldado me dice, vení, pero ¿por qué te vas? Dicen, en colectivo, no tenía plata. Iba a manguear, sí. Te llevaba finalmente, o a dedo, como sea. Pero sí, dice, sí, vos te vas a, no me acuerdo, el edificio Cóndor, ahí que yo estoy en Buenos Aires, y conseguís un pasaje, dice, y a los soldados los llevan gratis, no seas gil. Bueno, nunca había volado, ni nada, ni ningún vuelo comercial. Ajá. Entonces sí. me voy, y no me acuerdo, el Palomar, creo que era, salía un Hércules. Me acordé por lo que sí. decía la Vicky y porque veía la gente sentada en los Hércules. Sí, viste, venía. No es un avión como comercial. Claro, esa, no van con así de era lo que indignaba Cuadrado, que con el comandante le dio la bienvenida, compatriotas, hemos sido repatriados, no estamos más en zona de guerra, hemos aterrizado en Roma, qué sé yo, y el imbécil este salió a decir, ¿qué? ¿Pero qué? Ponen el Estado en todos lados. Bueno, porque es un gorila. Bueno, si es el Estado lo que lo trajo. Sí, claro. Bueno, la cuestión que en el Hércules es que me subí yo también, así venía y me hacía como sentado como en el suelo, con un banco de madera. Sí, totalmente sí. Claro, entonces en un momento, y otros soldados y generales y gente oficiales del ejército y de la aeronáutica, bueno... Por supuesto, era un avión muy feo, muy ruidoso, muy, uh-huh. Viste, como una heladera volando. ¿Cómo viajaste ahí? ¿No se mueve mucho? No, terriblemente, sí. Ah, mira. Sí, se mueve feo. Yo nunca viajé, por eso te pregunto. Ruidoso, viste, todo mal, qué sé yo. Bueno, sin agarrarte nada, no podía ni agarrar, era como en el bondi. Claro, ¿viste? Sí, sí, eso es ahí, bueno, de donde se agarra la gente. Claro, bueno, la cuestión es que aterriza, ¿qué hice yo? Por supuesto, me tiré de cabeza apenas abrieron la puerta. ¿Al piso? No, para bajarme, viste, un cagazo bárbaro. Claro. Y ya había demorado más de la cuenta, se suponía que tenía que tardar 2 o 3 horas, no me acuerdo cuánto, de Buenos Aires a Córdoba, porque no es un avión comercial. Uh-huh. Y bueno, me bajé y había como 4 o 5 horas que andaba dando vuelta, viste. Por supuesto, como pasa en las mejores películas, tormenta, ¿no es cierto? Entonces dije, hay tormenta. incluso escuché que ahí decía... Peor no podía estar. Claro, sí. Hay tormenta, vamos... La película de terror nos estás contando. Empieza a dar vuelta, dice, para aterrizar. Y se supone que aquí en Córdoba llegaba a la Fuerza Aérea, o sea, pidieron camino a Carlos Paz al aeropuerto, ¿sí? a la pista militar. Sí. Donde, entonces me bajé y bueno, me tiré, digo, ¿qué tal? Y ¿cómo tenés que saludar a todo el mundo, viste? Pues vos sos soldado, buen día mi general, buen día mi brigadier, buen día, o sea, y hacerle la venia, ¿sí? ¿No es cierto? Saludar. Sí. Bueno, y no te dan bola, los tipos ni te miran, pero vos tenés que saludarlo todo. Porque claro, vos le tenés que hacer lo mismo. Por ahí un brígido te putea o te hace meter preso, ¿viste? Bueno, entonces en un momento me bajo y me dirijo, me bajé de la pista corriendo prácticamente, y me dirijo hacia donde era la aparente torre de control, que si yo nunca había llegado a un aeropuerto, ni a ningún lado. Entonces voy y hace unos papeles. Procedencia, bueno, sí, tenía que decir que venía del edificio Cóndor de Buenos Aires. Destino, Córdoba. Bueno, entonces salgo, ¿viste? Me miraba los tipos raros, así, ¿viste? Y en un momento salgo a digo, uy, ¿cómo me voy ahora desde allá de la Ruta 20, camino Carlos Paz, claro, al tercer cuerpo? ¿A tu casa? No, a ejército. Ah, no, al tercer cuerpo, al claro, ejército. Y que... era soldado, claro, yo tenía que presentarme en mi lugar de destino, que era el tercer cuerpo de ejército, donde estaba nada más ni nada menos que el cachorro Menéndez. Ese era el... Bueno, pero yo estaba en la central telefónica, en la zona de comunicaciones, sí. Entonces digo, ¿cómo me voy de acá? No tenía un mango, por supuesto. Hasta el centro, acá no sé si me van a llevar, ¿viste? Hasta el centro y del centro allá. Yo sabía que había un camino entre allá, entre Camino Carlos Paz y el tercer cuerpo, entre las dos zonas militares, la de ejército y la de la Fuerza Aérea. Digo, debe haber un camino, voy a pata, qué sé yo. Entonces salgo y le digo a un guaso, que los policías militares, ¿viste? Que son todos rubios, altos, lindos, así, vagos, soldados, me dice, sí, lindo, como dicen las viejas, viste, lindo, alto, rubio. Y yo, viste, un enanito así gordito, petizo, pelado, todo, pero no era gordito en ese tiempo, era semi gordito. Y me dice, le digo al tipo, che, loco, ¿qué bondi va para el centro? Como para manguear, en una vez el tipo me daba un, no sé si eran cospeles. Claro, sí. Y me dice, ¿de dónde sos vos? Con una voz así porteña. O sea, porteña, ¿de dónde sos vos? De acá, de Córdoba. Y me dice el tipo, sí, estamos en Mendoza. Ah, no, ¿cómo en Mendoza? Sí, no. Sí, me bajé en Mendoza. ¿Cómo hiciste para volverte a tu casa? Y, no, tardé tres días. Me vine a dedo, un camionero. Encima un camionero que venía de Chile. A dedo, wow. Sí, en el ejército te levantan los soldados en la ruta. Bueno, en ese tiempo los levantaban. Sí. Y el tipo traía piedra encima y venía cargado de piedra de Chile. Y yo le decía, no, puta, no podés ir un poquito más rápido porque me van a meter preso un montón, porque vos llegás tarde y te meten en cana. No había teléfono para avisarle a nadie, no tenía un mango, no. No, te da problema. Dice, vos vení, vamos a comer algo rico. Hace mucho que no morfo, así como un montón. Bueno, paramos, comíamos. Yo venía como de turismo con el tipo. Pero el tipo venía, no sé, tardó como un día desde Mendoza hasta Río Cuarto, dos días. ¿Viste? No llegaba más. Para él disfrutaba la compañía, acostumbrado solo. Sí, qué lindo el ejército, ¿no? ¿Viste? Así el tipo que se llevaba unos mates. Quería estar con él, quería estar acompañado, claro. Me parece. No sabe la cara mía cuando me bajé y estaba en Mendoza. ¿No? Tribulaciones, lamento y ocaso de un tonto rey, imaginario o no. Revolución, pedían las furiosas bestias. Va a pasar, pronto. Yo era el rey de este lugar, vivía en la cima de la colina, desde el palacio se veía el mar y en el jardín la corte reía. Teníamos sol, vino a granel, y así pasábamos los días, tomando el té, riéndonos al fin, porque murió. este lugar, aunque muy bien no lo conocía, ni me habían dicho que atrás del mar el pueblo entero pedía comida. No los oí. Rey de este lugar, hasta que un día llegaron ellos, gente brutal, sin corazón, que destruyó el mundo nuestro. Las bestias, la corte al fin fue muerta sin piedad, y mi mansión hoy es cenizas. Tenía 100 capas de seda fina, y estoy desnudo si quieren verme, bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. bien estaba la mezcla que te traigo con amor. Me voló la cabeza a los 13, 14 años cuando escuché Tribulaciones, Lamento y Ocaso de un tonto rey imaginario o no. Esta belleza, esta obra de arte de Sui Generis, de Charlie García, del mundo García. Que Dios lo acompañe, que Dios lo cuide mucho a Charlie, que no está en una buena situación de salud. La versión de María Rosa Llorio, su expareja. Hace poco tiempo estuvo en diálogo exclusivo, en nota exclusiva con nuestro programa, la mamá del hijo de Charlie García, su pareja histórica y una de las referentes, estas sí que eran referentes femeninas del rock cuando era machismo puro, María Rosa Llorio con Lito Vitale y el coro de Garage haciendo esta hermosa canción Tribulaciones, Lamento y Ocaso de un tonto rey imaginario o no, un homenaje de la televisión pública, cuando no, por los 50 años del álbum, ese hermoso que me voló la cabeza, que era Confesiones de Invierno. Y piensen, ¿no? Yo era el rey de este lugar, vivía en la cima de la colina hasta que un día llegaron ellos, como están por llegar estos delincuentes de Bullrich o de Milei. Téngalo en cuenta, vótelo a Schiaretti, vótela a Bregman, vótelo a Massa, pero jamás a esa derecha violenta que viene por todo. Las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria Granero, querida. Bueno, tenemos un WhatsApp que es 3517-588208. Sí. También tenemos Twitter e Instagram. Y, como ya les habíamos dicho, ahora tenemos TikTok, que no es Radio Nuestra. Sí, de estreno. ¿Usted no da curso de TikTok así como para aprender? Porque yo no lo sé manejar. Ah, bueno, la Guada te puede enseñar, no, ella bueno, sabe no, muy bien no, usar no, TikTok. No, no es lo mismo, ¿viste? Ah, es muy ducha, es verdad. Sí, sí, viste, la Guada maneja mejor que yo TikTok, así que bueno, ella le puede enseñar Yo quería que TikTok. Me enseñaras vos, pero bueno. Ah, no, pero yo no sé usar TikTok, no. Mira qué versera que sos, ahí me estás mintiendo. Bueno, dale, ¿y las otras posibilidades? Bueno, tenemos también fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y acordé que podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive. Y sí. Tenemos podcast. Ay, ¿qué te pasó? No, tenemos podcast. Ah, dijiste ahí, pensé que cuenta te de Spotify. No, es un latiguillo. Ah, un latiguillo. Bueno, cuénteme. ¿Y en Spotify qué? ¿Dónde? ¿Usted nos busca en Spotify? En Spotify. ¿Como Radio Nuestro? ¿Como qué? Sí. Ah. En la cuenta de, sí, como Radio Nuestra. Ah, bueno, dígalo. Ahí en el buscador y bueno, nos encuentra. Radio claro. Nuestra, claro, ah, vos bueno. En la lupita pones Radio Nuestra que estás en el cielo y ahí perfecto. Encontrás el los podcasts del programa. Perfecto, me avisa Darío que está subiendo. Oh, ay, ella claro. Toca la puerta, subido, qué divino. Está subiendo, me dice, ¿se le metió? Pase, sí. Ya pase, ya no va pase Maruca, no golpee la puerta. Se puede. Se puede, pero ¿cómo le va? Pedido. No golpee la puerta de la radio. Escuchan el. Ay, sí. Mire, Gabriela la está escuchando en Melbrook, Australia, que usted golpea la puerta. Tengo mi, ¿en serio? Mi cuñada, Ellen, la está escuchando en Río de Janeiro. Todo el mundo están escuchando que usted golpea la puerta. Ay, gracias. Bueno, no, gracias. Le mando no le agradece como si fuera algo bueno. Claro, bueno, mándale saludo de paso, si interrumpe claro, así. Sí. Claro. Ah, yo pensé que claro. Le decía que toda esa gente me estaba saludando. En el mundo entero me escucha, pero no. Le quiero decir que mira dónde llega. Claro, dónde llega el programa claro. Y usted golpea. No golpee la puerta, entre o salude así. Con la manito. Mire. Que yo no sé cómo hacerme. Le prometo, la próxima sí. Me ato las manos. Bueno, claro, hace falta que se ate, pero. Así no. Claro, no llega a esa instancia, pero. No golpear. No tocar la puerta nos basta y nos sobra. Claro. Ay, claro. Es que vine muy rápido, estoy así como agitada. Sí, está agitada, son otros también, sí. Agitada. Sí, claro. Sí, como es excitada que para no tomo. No tomé el ascensorcito ese porque me da como miedo. De y en medio de quedarse. Claro, medio traicionero. Yo una vez me quedé subí ahí. Por las escaleras. Claro, sí. Claro, sí, yo una y vez me quedé. Me cansé mucho. Claro. Bueno, pero sí, siéntese, tómese un traguito. Mira, acá tiene agua. Ahí hay agua. Sí. Ah, gracias. El Darío. Gracias, que bien, agüita fresca. Ahí viene el Darío con un vasito de agua, porque él es así todo anfitrión, ¿vio? Atento. Sí, qué bueno. Gracias, chico. Gracias, Darío, muy amable. Ahí le trae agua. Muy amable. Bueno, ¿y qué le trae? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo se prepara para las elecciones? ¿Qué onda? Ah, ¿sabes qué le quería preguntar? El otro día me estaba acordando de don Amancio. El peronista, que vino acá primero. Con don Amancio. A ver, ¿qué le pasa? La verdad, anda hecho un pavo, don Amancio. ¿Un pavo? ¿Por qué? ¿Se enamoró? Sí, antes. ¿Está celosa usted? No son celos. Es que antes iba y tomaba unos matecitos conmigo, ahora sí, ya no. Sí, me acuerdo que contaba, sí. Para ir a verme. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Un pavo por qué? Porque, ¿sabe qué? ¿Qué? La trajo una nietita del campo a vivir con qué lindo, él. Entonces, qué lindo. Es como que. ¿Y no le parece lindo? Bueno, no sé, ya me parece que está muy grande para. Eres medio grande, pero bueno, quédate dentro de la mano, unos 70 y pico, sí, larguito, ¿no? Sí. Y largo, o sea, largo, medio largo. Pero bueno, ¿y qué una nietita? ¿Una nena? ¿De qué edad tiene? Es linda la nena. Ah. Andará por los 6, 7. No me digas. Chiquita. Una nietita. Perfecto. Una niña. ¿Cómo se llama? Muy despierta la nena. ¿Conoce usted? ¿La ha visto? Mire, yo no sé si era firmamento, no. ¿Firmamento? ¿Cómo se llama? ¿Un nombre así? No. Firmamento. Mira, hay cada nombre que no. No, bueno, pero firmamento. Bueno, pero sí, claro, raro. Muy raro. Bueno, la verdad es que don Amancio no es un nombre así. Claro. Solamente lo conozco a don Amancio y al negro Claudio Suárez, que era don Amancio. Claro. Bueno, yo conozco don Amancio solamente. Constelación, no, tampoco. No. Constelación. ¿Cómo? Cielo, se llama Cielo. Cielito. Ah, mira qué lindo nombre. Cielito, hermoso, como el programa nuestro. Y Radio don Amancio lo escucha porque él vive ahí cerquita, ¿no? Claro. Grito. Sí, sí. No me diga, la hace enojar. Lo hace rabiar. Cielito se escucha. Claro. Cielito. Está que bien. Es moquera, Cielito. Cielito. Claro. Y bueno, como todos los chicos, para eso están. Claro. Sí. Bueno, espero que la conozcamos algún día. Que, ay, sí, no sé, no creo, porque es muy chiquita. Es muy chiquita. Voy a ver si para me salir. Permite tenerse la idea, pero claro. Vamos a ver. No se mete lío, tampoco es un viejo medio carcamal, claro, sí. Medio protestón, sí. Don Amancio. Oh. Sí. Tiene su cara. ¿Sabe que no será? Mire, parece protestón que debe dar una carne de león. Sí. Almuerza, carne de puma. Sí. Y cena carne de tigre, porque mire usted, viste mostrando los dientes de claro. De enojón es bastante llevado. No será un gatito mimoso, como vio que le dijo la Bregman, que, no, se, nunca. Sí. Que se hace el león, el otro culiado. No, mire, la verdad, sí. que les confieso que estuve muy enfermita. Hizo una gastroenteritis. Se me paraliza una el corazón. Colitis que iba de la cama al baño, del baño a la cama, del baño a la cama. Horrible, mire, que de piel y hueso. No me diga, pobrecita. Está un poco, sí, ahora que me dice. Y ahora que lo observamos, está un poquito reducida de peso. Sí, me dice. Y encima. Que yo vivo sola, se me echó a perder el televisor, la radio. No, yo ¿cómo la radio? Celular. No. O sea que estaba totalmente incomunicada. Pobrecita, no, dígame. Pero una desgracia tras otra. Se lo hacemos arreglar al tele, que ese no debe salir. Pero mire, la verdad que hubiera querido seguir incomunicada, porque con todo lo que me enteré apenas me levanté. Y con todo lo que está pasando, como pasa. Ay, claro. Sí. Otra gastroenteritis. Está bueno vivir un toque aislado, por lo menos, resguardado. Claro, la verdad. El dólar por las nubes. No, pero no una me hable dólar. Terrible. Usted de dólar. Un candidato que está más loco que una cabra. Mire, sí. No sé. Con los incendios Con los incendios. Oh, déjeme con los incendios. Qué tristeza, por favor. Sí, por favor. Sí, Maruca, yo, la verdad yo que. Pienso. No sé, algo estamos haciendo mal. Estamos haciendo claro, ¿qué estamos pagando? Muy mal. Sí. Y estamos pagando lo que estamos haciendo mal. Sí, claro. Es que no hay otra. Que son muchas cosas. El sábado de la noche. Como... El viernes a la noche, Maruca, pasado. Estuve en una reunión con unos compañeros de Radio Universidad, ¿vio? Y estábamos comiendo, qué sé yo, cosas. Entonces había un tipo que no era de ahí de radio y dice, mire, dice, según las profecías de la Virgen, no sé cuánto, empieza una guerra por ahora por estas horas. Ah, viste, la bola es borracho. Qué sé yo, jodeme. Sí. Oh, ¿en serio? Eso fue, ¿qué cosas dijo? Ahora me gustaría saber qué. Por supuesto, algunos pro místicos le dijeron, no me digas, sí. Yo le dije, ah, vamos, le digo a Elena, vamos. Sí. No, se borra eso. Bueno. Eso fue a las 3 de la mañana. A las 6, enciendo el televisor, guerra. La guerra el ataque del conflicto. Sí. Fue muy triste eso. O sea que el tipo tenía razón lo que decía la vida, que había leído. Ahora pero... queremos saber qué nos depara para el resto de la historia con ese hombre. Bueno, ¿dónde está? Yo te lo puedo decir, o sea, él me traduce las cosas y yo te puedo. Ah, bueno, no, pero pásame el contacto de él directamente y yo te tiro. ¿Te tiro las cartas? Te pones una túnica. No, que ¿desde él. ¿Desde cuándo, Quique? Claro, sí. No, ¿Desde qué es eso? ¿Cómo le va a tirar las cartas? No, bueno. Claro, no, pero tiene que entregársela, ¿cómo se las va a tirar? ¿Para cómo le va con el novio? Con eso? No. No sé si tiene novio. Vamos, yo le tiro. Yo vi que lo hace por Zoom ahora también. Podés hacerlo también. No sé qué tal está por Zoom eso, porque no se tiene que conectar como con la persona, con el cliente, claro, no sé. ¿Se acuerda como hermano santa? Yo le describo así el cuerpo sin tocarla, ¿me entiendes? Y le saco la energía. Prefiero no. La igual la referencia del mano santa no fue la mejor tampoco. Usted por no está eligiendo muy bien los ejemplos a seguir por las dudas, Vicky, no se arriesgue, ¿sabes? Claro. No, sí, que me pase el número directamente del que hizo como esa profecía y yo le hablo a él directamente. No, pero no la toca. ¿Te acuerdas que el mano santa no la tocaba, le hacía como que le sacaba la energía? Así te voy a hacer. Además, vos estás vestida. Ah, sí, yo me acuerdo que le decía, está cargadita. Claro, yo la quiero descargar a la Vicky, ¿me entiendes? No me entienden ustedes. Ah, claro, no, pero no. Sí, no estamos entendiendo mal nosotros, Quique. Bueno, escúcheme, me dice el Darío ahí que... ya llamo el Fred. ¿Quién llama el Fred? Perdóneme, le interrumpa. Me dice que Uber no va a llamar más, Darío, que está combatido plenamente. ¿Ah, no? No, llama taxi ahora, que si le gusta bien, si él pone la diferencia, pero él no se mete en cuestiones ilegales. Discúlpeme. Claro, estábamos siendo ilegales. Claro. Así que va de un texto. Él nos va a dar otra parte. Darío nos pone la diferencia. No es mucho. Bueno, yo me voy a aislar hasta el próximo domingo, chicos, porque la verdad, para ver todo esto. Prefiero dormirme esta noche y despertarme el otro domingo para venir a verlo nuevamente. Bueno, es mucho. Sí, mire. Claro, es mucho del. Claro, otras cosas, escúcheme, por ahí, bueno, que descanse y me dice Darío que te diga la música que trajo en el TDK en punta. Ah, se acuerda. Acá lo te pide que saque del bolso. Tan guionado. Ahí está. Es el grupo Ráfaga. ¿Usted se acuerda de Ráfaga? Sí. Uy, sí, cómo ese no. Ese tema está. Peludo largo. Peri largo, una Raúl. Cerveza, por favor. Qué buen tema. Parecía Raúl. Darío, sí, dice que ya llegó el taxi. Pero yo no tengo rubros. Es parecido a Raúl Viol, que cantaba en Ráfaga. Peludo así. Tiene razón. Sí, pero largo. Bueno, es verdad. Bueno, que tenga buena semana. Adiós. La verdad que lo mejor que pueda hacer, vaya y vote a Massa y deje de joder porque hace falta los votos. Que no gane yo lo voy a votar a más, eso lo tengo. Pues que hay que militarlo. A Breckman, cualquiera de los tres, pero nunca los otros dos. Sí, bueno, nunca los otros dos. Adiós. ¿Quiere que se lo note? No, le mando un mensajito. Nunca. Se va diciendo el pasillo. Adiós, Maru. Diciéndolo de memoria. Vamos a tomar una cerveza en homenaje a esta querida amiga vecina del barrio Las Flores, Maruca la Peruca, la titular, dice ella, no dice la dueña, la titular de la unidad básica Mente Peronista. Porque vos se nota que no me querés

una producción del Ateneo Sirio-Libanés de Córdoba. Los sábados, de 14 a 16, por la 94.3 FM UTN. www.frc.utn.edu.ar/radio. Donde sea y cuando quieras escuchar por FM, algo diferente. Fin de espacio publicitario. Es la hora 22, 7 minutos. Quique Zapata, junto a un gran equipo, presentan... Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre... Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y al atardecer llueven meteoritos. Y si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado. El programa dos veces ganador del Martín Fierro Federal en rubro humorístico en radio. Que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado. Los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Voy a comer el corazón a besos. Esto siguen a los besos. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharte de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. Caliente los bombos, picando la selva turbia, mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna. Mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna. Cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Sobre las champas del río, la tarde tiró su pena, y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera. Y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera. cuando el color de la tierra regrese con las bumbunas, la piel de Juan en el aire será una bagual oscura. La piel de Juan en el aire será una bagual oscura. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo, para vivir y como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Esta es la última hora de nuestro programa, vamos hasta la hora 23. Les habla Quique Zapata y estoy acompañado en el micrófono por Raúl Terán y Victoria Granero. La producción es de Vanessa Ríos, las recomendaciones literarias de Nacho Colasanti, la actriz que interpreta estos queridos personajes ficcionales es Emilce Blanco, detrás del vidrio apretando lucitas, potenciómetros deslizables, potenciómetro giratorio, lo que sea, todas esas... Aplanando teclitas, ¿viste? Todas esas huevas. Todas esas huevas. Todas esas huevas que nosotros no entendemos, ¿viste? Vaya usted, póngase al lado, Raúl no lo va a morder algún día en la consola y fíjese todo lo que hace, todo lo que grita. Hay muchas luces en esa consola. Sí, sí. Me mareo, por eso no voy. Sí, le tiene miedo. Bien. Bueno, es el Darío Genovese, la Charito González Torres, nuestra jefa de mascota hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo, pasaba... Me tienen harto los nocheros, el bloque que nosotros denominamos de buen folclore. El otro día me dice un tipo, che, me parece, pero le pega cuatro tiros ahí a los nocheros, siento que hay disparos. Ah, qué traquete, que sí, qué drástico. Observador, claro. Sí. Y le digo, no sé, le digo, Darío, lo he hecho, ay, qué sé yo lo que he hecho. Me dice, boludo. Ay, ¿por qué le...? Y claro, porque el guaso... Claro, es un tiro por cada nochero. No, pero lo bueno, no, pero el tipo... ¿Culpas a Darío? No, bueno, le eché la culpa a Darío, porque el tipo me quería... Creo que iba a sacar una pistola así, ya te voy a dar un tiro, toma, y me tiraba cuatro tiros en la cabeza. Claro, un asesino serial, digo que vaya y lo mate a Darío. Discúlpame, Darío. Claro, o por lo menos no estaba ahí en el momento, digamos, Darío, claro, no te iba... Claro, claro. Bueno, me tienen harto los nocheros, el bloque de buen folclore, hoy con Zamba del Chahuanco. Era mi hit, tema bombachero, le decía una amiga mía esto, porque decía, vos canta esos temas de folclore que le gustan mucho a las mujeres, son bombacheros, me decía. Bombacha, bueno, mirá, sí. No lo conocía el término. Es estratégico. Sí, que de una buena... aprovechamos para ser recibida de psicóloga, Karina, una amiga oyente del programa. Felicitaciones. Felicidades. Sí, me decía, tócate un tema bombachero, y yo me cantaba, por ejemplo, Zamba del Chahuanco, que compartíamos, me la enseñó el negro Laureano, que nos hemos reencontrado, y el otro día hablamos de, ¿te acuerdas cuando cantábamos, negro, Zamba del Chahuanco? Y bueno, me dice, sí, ¿te acuerdas? Que si yo empezamos a recordar temas, y bueno, dije, lo voy a programar para el domingo. Esta hermosura en la versión de Mercedes Sosa, información con la señorita que usa top negro y que la siguen 200 millones de tipos en Instagram, Victoria Granero. Están todos atrás de mí. Sí. Están todos atrás de mí. Bueno, sí, bueno, programa de memoria. No, y claro, porque otra razón más. Claro, no, si fuera fea, no la sigue. Vio cómo son los guasos. Exactamente. Pavoso, claro, ¿viste? Verde. Sí, piensan con vos, ya sabes qué, no quiero tengo nada de decirlo, claro, acá en el aire. Y ustedes, bueno, también. Sí, obvio. Sí, claro. Le ponemos un poquito más de cabeza, pero no, no, pero no tanto. El aparato sexual, sí. Claro. Pero no, sí. Bueno, pero igual, Vicky, a esta edad hay que valorar. Por supuesto. Sí. Claro, déjame. Uno prioriza, qué sé yo. Claro. Sí, sí, sí. Ya va a tener tiempo, bueno, para. Bueno, dígame, señorita. Foro de Derechos Humanos con Perspectiva Indígena y el Archivo General de la Nación firmaron un convenio para la creación de un programa de la memoria indígena. Esto es democratizar la historia, la memoria, haciendo que los sujetos de los pueblos indígenas puedan crear historia y memoria, echar luz sobre el pasado. Esto consideró el presidente de la comunidad Lule de Finca Las Costas de Salta y miembro del Foro de Derechos Humanos con Perspectiva Indígena, David Torres. A través de este acuerdo se comenzará a identificar a los pueblos indígenas con sus verdaderas identidades, con la incorporación de nuevas catalogaciones a las ya existentes. Vandalizaron un colegio con frases que reivindican la dictadura. Estudiantes y docentes del Bachillerato Popular Mariel Franco de Villa Lugano denunciaron que su sede fue vandalizada con frases alusivas a la última dictadura cívico-militar. Las imágenes de murales de Eva Perón y Cristina Kirchner fueron cubiertas con pintura negra, a lo que sumaron frases con alto contenido de odio político y machista y de reivindicación a los genocidas, precisó la entidad en un comunicado, y agregaron: ya dijimos nunca más al odio, no pasarán. Bueno, esto, como les decía anteriormente, hace a un clima de época que estamos viviendo, uh-huh, con ciertos discursos que se vuelven a poner en vigencia, claro, para volver a lo peor que tuvo la Argentina. Bueno, hablando de lo peor que tuvo Argentina, Fernández y Rodríguez, los economistas de, tóquese el izquierdo, Menem, que asesoran a Milei. Yo les dije antes, ¿no? Fueron ministro y viceministro tras la salida de Cavallo en los 90s. Ah, para otro más, Kike. Y el delincuente lo ha capitalizado, porque dice que él va a combatir a lo que se llama casta, pero parece que para hacerlo no tiene pluritos en juntarse con quienes forman parte. ¿Y qué casta, no? No, son la casta, ¿no? No, no, de la casta. Ah, esto ya no. Claro. Hay castas y castas, ¿viste, Kike? Eso. Y sí, el gobernador bonaerense Axel Kicillof ha recordado, a propósito de esto y del juicio en Nueva York por la expropiación de YPF, que la petrolera sufrió un golpe letal con la venta de las acciones a Repsol en 1998, cuando estuvo gobernando esta propuesta liberal que quiere, en este espacio que propone Milei. En este episodio, hace ya casi 25 años, un cuarto de siglo, fueron determinantes dos hombres que son los que van a asesorar a Milei. Estos dos nombres, Fernández y Rodríguez. Roque Fernández era el ministro de Economía de Menem en ese momento. Su viceministro era Carlos Rodríguez. Mire usted, en julio del 98 dejó el cargo para dedicarse a la vida académica, pobres estudiantes, y se fue a dirigir a la Universidad del CEMA, que es el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina. Antes de dejar el cargo, monitoreó la venta de acciones de YPF a Repsol. Qué nenitos, ¿no? Por favor. Sí, por favor. Por favor. Uno peor que otro. ¿Puede haber gente tan idiota que pueda votar un tipo de estos? Claro, no me alcanzan las manos para tocarme vos ya sabes dónde, después de todos los nombres que dijiste. Upon a time, down on 47th Street, I met a fine chick, tried to knock her off her feet. Now all alone, I thought she was playing, and didn't know that I was a real sugar man. But she fooled me, yes, she fooled me that time. Just a dumb girl and could give up or save a life. Now this same chick tried to put me on the run, 'cause I gave her a little money, we had a lot of fun at that time. Thought she didn't know I had another chick stashed behind the closet door, but she fooled me. Yes, she fooled me that time. I thought she was just a dumb girl. Put me down. I had holes in my pocket. My feet was on the ground. She said, listen, daddy, I'm gonna change my order. I'm gonna trade you in for a later model. Yes, she fooled me. Yes, she fooled me that time. I thought she was just a dumb girl. Dígamelo usted, porque su inglés me encanta. No, no es porque yo tenga algún tipo de malas intenciones con usted. Y que yo nunca pensaría eso. Como baboso. Sí. I was fooled. Ahí está. Ah, oh, mami. I was fooled. ¿Cómo? Dígamelo usted. A ver, ¿cómo es? Es de Eric Clapton. I was fooled. ¿Te das cuenta, Raúl? Fue engañado. Claro, qué diferencia. Ponete sí. Atrás, ponete atrás, Raúl. Haceme el favor. Sí, me voy a ir al lado. Me voy a correr, a ver. Sí. Hacemos lugarcito ahí, sí. Raúl. Chicos, me están dando miedo ya. Claro, el sí. Vago. Parece a que mí también. La gente se debe pensar que la corre por el estudio. Así. Claro, no se piensen. Claro, no. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Claro, ¿qué está pasando? Sí. Raúl, querido, más información. Lo que sería ya el ámbito nacional en las noticias. El gobierno anunció este jueves que los 2 millones de beneficiarios del programa de refuerzo para trabajadores informales y que cobrarán los 2 pagos de 94 por 94.000 pesos del bono destinado a este grupo de trabajadores informales, serán también incorporados al régimen de reintegros Compre sin IVA. Sí. En el anuncio original de la devolución de IVA no habían sido incluidos. Bien, por eso la aclaración de que ahora están nuevamente, o mejor dicho, están incorporados también para ese beneficio. La medida regirá hasta el 30 de diciembre y de ser convertido en ley, porque por ahora es solamente un decreto, la ley del programa de reintegro del IVA se mantendrá de manera definitiva. A los 2 millones de beneficiarios del programa de refuerzo para las personas que trabajan en la informalidad, vamos a incorporarlas al programa de devolución de IVA, dijo el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, al anunciar la medida. Victoria. Bueno, vamos a hablar de la ley de pubertad precoz. La ley de pubertad precoz tiene como objetivo asegurar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de esta condición en niñas y niños. ¿Quiénes impulsan este proyecto? Los diputados Rubén Mansi y Carla Carrizo, y tiene como función entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos y también sociales. Pero vamos a hablar primero de qué es la pubertad precoz. Es una condición que se presenta en los 8 años en las niñas y en los 9 años para los niños. Bueno, el primer cambio que se nota, por ejemplo, en las niñas es la aparición de crecimiento mamario, justamente como su nombre lo indica, es como una pubertad más temprana en la edad. Es un crecimiento mamario en niñas de 8 años, mientras que en los varones es el crecimiento de los testículos, le crecen, digamos, como sería en la adolescencia. El coso, como dice usted. El coso, exactamente. Mi clásico coso que ya quedó para la historia del programa. Me encanta. Bueno, en algunos casos estos cambios se ven acompañados de, por ejemplo, vello púbico u olor a la transpiración, viste que los adolescentes como que se más fuerte. Claro. Sí. ¿Cómo sería el tratamiento? Es seguro y efectivo y consiste en la prescripción de medicamentos que detienen la secreción de hormonas sexuales para retrasar justamente la pubertad. Además, promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje de este programa de pubertad precoz y también generar protocolos de atención en niñas y niños con este diagnóstico. Me parece un programa y una ley muy, muy, muy buena, innovadora. Innovadora. Raúl. Este miércoles, docentes agrupados en unidades de las escuelas y la coordinadora de jubilados marcharon hacia el APROS para exigirle a la obra social que garantice el derecho a la salud en toda la provincia. Al respecto, Alicia Pacheco, jubilada docente, dijo: APROS se encuentra hoy en una crisis profunda. Las prestaciones ya escasas a los afiliados se reducen más ante la falta de pago que están sufriendo los distintos prestadores. En el interior, la cobertura es casi inexistente y esto obliga a jubilados y jubiladas a desplazarse a la ciudad en busca de atención médica. Todo este cuadro en un marco donde nuestra jubilación sigue precarizándonos, decía la referente. Y por su parte, Franco Boskowski, secretario general electo de UPC Capital, señaló: la situación es gravísima porque se está vulnerando nuestro derecho a la salud. Los trabajadores queremos que nos digan dónde van los recursos millonarios que aportamos mensualmente al APROS y deberían garantizar la cobertura del servicio para todas las y los jubilados. Yo sé que suena muy feo, pero cállate, che culia. Así dice la letra de este tema de Armando Flores. No le estoy diciendo a usted, por favor. Yo lo tomé personal. Yo soy un tipo boca limpia. De estos tipos, no tanto. ¡Cállate, che culio! ¡Che culio! ¡Che culio, che culio! Che culiao, che culiao. Don Eufrasio haciendo la losa, todos los días fumando mariposa. Tengo 60 años y no tengo obra social. Trabajo y no tengo para gastar. Che culiao, che culiao, che culiao. Che culiao, che culiao, che culiao. Soy sapo de este pozo. Viene saltando, viene quemando y va dejando sensaciones que todos andan buscando. Hermano, querido, yo también estoy contigo. Somos parte de este cuerpo divino. Dame tu luz, dame tu gas, para que este coche viejo podamos arrancar. Soy sapo de este pozo. do my spinning round, and that takes its time. But the shack outside the game, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Me imagino que para la fiesta, para el encuentro de fin de año que vamos a hacer en casa, con pan dulce, un asadito también, despedir el año. Uy, qué rico. Sidra, sí, nanatis, sidra, todo, se va a poner el top. A todo culo, Kika, a todo culo. Bueno, no sea, después me dicen porque sucia. Se emociona la sí, vida. Se va a poner el top. No, y yo soy negro. Boca sucia, para serle sincera, yo soy boca sucia. Sí, yo nunca dije que no lo fuera. Lo habíamos dado cuenta, lo disimula muy bien en el micro. Digo, se va a poner el top negro ese con el que salió el otro día. Algo me voy a poner, cabrón. Sí, bueno, no va a ir desnuda. Más vale, pero sí, digo, porque estaba linda con el top ese. Digo por los muchachos. Bueno. Por el barrio, no es por mí, no lo tome a mal. Ya, no, nunca lo pensaría. Claro, claro. Raúl, querido. Les voy a comentar esto, ya salimos del ámbito nacional en las noticias, nos vamos un poquito hacia afuera. Las autoridades de Estados Unidos multaron a un operador de satélites de televisión por haber abandonado residuos en el espacio, anunció el regulador de telecomunicaciones estadounidense. Sí. El operador Dish recibió una multa de $150,000 por no haber desorbitado correctamente un satélite llamado EchoStar 7. Claro. ¿Bien? Porque toda esta basura, en el espacio también contamina, no es solamente acá en nuestro planeta. Y se conoce como basura espacial, justamente. Exacto, como basura espacial. Este satélite había estado en órbita desde el 2002, según un comunicado de la Comisión Federal de Comunicaciones. Esto constituye una novedad en la regulación de los residuos en el espacio por parte de la Comisión, que ha desarrollado sus esfuerzos hacia los satélites, expresaron. Bueno, y esto también para marcar un hito en cuanto a lo que es legislar este tipo de conductas, porque si no se va a seguir contaminando y esto obviamente repercutirá en lo que es nuestro planeta. Nueva Roma, desde los satélites, como decían los redondos en el tema con el que comenzábamos nuestro programa de hoy. Victoria. Bueno, en la Unión Europea están prohibidos los cosméticos con purpurina, detergentes, todo lo que tenga como purpurina. ¿Por qué? Está prohibido porque estos microplásticos están empezando a encontrarlos hasta en la comida directamente, en la comida que comemos todos los días. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es eso que usan las chicas así que bailan? Que eso, viste, con la brillantina, la clásica brillantina, claro, exactamente. Claro. Sí. Bueno, es eso. La brillantina, eso en la toda la Unión Europea queda prohibida de esta manera, sí. Se apunta a reducir la contaminación por microplásticos un 30% desde ahora hasta 2030. La verdad que me parece bien, es algo que podemos dejar de consumir por el bien del ambiente, digamos. Claro, no es como que dejamos de comer, dejamos de ponernos brillantina cada vez que vamos a bailar. Que no está tan. Sí, en medio, de mi época era como medio cabaret. No es algo tan terrible. A los guasos los descubrían porque traían así brillantina, claro, purpurina, viste, en el saco, en la ropa, y es porque habían andado cabareteando, ¿entendés? Sí. Como Don Abraham, como el cuento del Negro Álvaro, ¿viste? Claro. Claro, porque viste que es algo que la purpurina queda como en todos lados. Vos sabés que me hiciste acordar a un video de TikTok, algo que vos odias, no, pero que se hizo bastante viral. Sí. Bueno, que se hizo viral hace unos años de una mina que se enteró de que el novio la cagaba y agarró purpurina y le llenó el departamento de glitter. Se lo llenó de glitter. O sea, va a soñar con el glitter. ¿Qué es glitter? Perdóname, no sé qué es glitter. El glitter es la purpurina. Viste que es como muy volátil. Sí, el brillito, sí. Exactamente. Que es como muy volátil y se pega en todos lados. Claro. Bueno, se enteró que la cagaba y le llenó todo el departamento de glitter, de purpurina, y el tipo debe estar pensando ahora más de dos veces antes de cagar otra vez. Claro, No, porque sale, va al break, así, viste, las minas que usan purpurina y no podés sacarte. Ajá. Todo eso te vuelve a tu claro. Cara. Sí, sí. Raúl. Bueno, el Movimiento de Inquilinos Nacional emitió un comunicado en el que celebra la modificación a la ley de alquileres que, con la media sanción de diputados, se convirtió en ley. Analiza este espacio que se trata de un importante logro para las familias inquilinas a través del cual se puso un freno al ajuste inmobiliario. Bien, recordemos que las modificaciones incluidas en el proyecto aprobado tienen como referencia el mantenimiento del plazo mínimo de alquiler en 3 años, aumentos semestrales ajustados según el índice de la casa propia, prohibición de contratos en dólares y la publicidad en la misma moneda, beneficios fiscales para propietarios que alquilen sus propiedades. Los Teen Tops fueron una agrupación musical mexicana. Poco sabe, muchos la relacionan con nuestro país, que logró éxitos mundiales musicales allí por la década del 60 en toda Latinoamérica y los países de habla hispana y también en Estados Unidos. Siempre me acuerdo que me voló la cabeza, me hice fanático de los Teen Tops por este rockito que hoy es el invitado, es el rock and roll central del rockito de la semana. Cuando dice, nos vemos presumida, no te puedo aguantar esas puntadas tuyas, no las puedo pasar. Una presumida. Tú, sin caviar y sin faisán, no vives feliz, mientras yo solo quiero bailar rock and roll. Me encantaba eso, me volaba la cabeza. Genial. Los Teen Tops en el rockito de la semana. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas, bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, presumida. Es grande mi cariño y mi amor es más, pero dejar el rock no me lo pidas jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac. No quiero que me trates de cambiar como tú, con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, presumida. Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy, cuando a mis fiestas vamos visto como soy. No sé cómo de pieles tú puedes llegar. ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas y caray qué banquetes. Pero sin rock no puedo ni comer. Todos hablando de hombres ilustres y de Elvis Presley nadie habla jamás. Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas, bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence y un nuevo nombre te voy a poner. Ni apretada, ni consentida, te llamo presumida. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Concluimos esta edición número, van a saber cuánto, hay que sacar la cuenta, che, cuántos programas vamos. Es verdad, muchos ya. Muchos, muchos. Sí, no sé, yo años. No soy buena para las matemáticas, no, así vamos que a sacar. No cuenten. Séptima temporada de esta revista radial de actualidad que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23, más o menos, cuando sigue la excelente programación musical de 94.3 la FM de la UTN, por donde se emite este programa Nuestra Casa. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo, Dios y la ciencia mediante, más Dios esta semana que la ciencia, porque espero que ilumine la mente de los idiotas necesitamos. Que piensan votar a Javier Milei y a Patricia Bullrich. Voten en blanco, voten a Juan Schiaretti, voten a Miriam Breckman o voten a Sergio Massa, pero por favor, nunca más la maldita derecha en este claro, país. Gente. No sea, perdón, ¿no? No se siente insultado. No sea estúpido, te lo voy a decir en criollo. No nos suicidemos. No nos suicidemos. Una cosa claro. Es las opciones democráticas y otra, perder la democracia. Así que esperemos que el próximo domingo tengamos una sorpresa para bien, me cuesta creerlo, pero vamos a estar bien. Aquí el domingo acompañándonos en esta revista radial de actualidad que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado por Victoria Granero y Raúl Terán. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese. Los personajes ficcionales son de la actriz Emilce Blanco, la producción es de Vanessa Ríos, la Charito González Torres, nuestra jefa de mascota de varios bichos, entre otros Pugliese, La Zapita, etcétera, Nacho Colasanti, por supuesto, en la sección de recomendaciones literarias. Y le cuento que en esta recta final del 2023 hasta fin de año vamos a tener novedades a partir de la semana que viene con nuevos compañeros de trabajo en la sección de deporte y en la sección de agenda de espectáculo. Toma vos. Nos ampliamos. Sí, señor, sí, sí, como corresponde. Sí. Nosotros no nos achicamos nada. El mundo jamás. Se cae a pedazos y nosotros crecemos. Claro, nosotros también, tenemos que salir a resistir. Por supuesto. Y va a haber incluso nuevos personajes. No, una vez desde lo que queda de acá para fin de año, para alquilar balcones en este que. Claro, mire, como corresponde. Mire lo que le voy a decir. Tengo 40 años casi de radio. El mejor programa lejos de la radiofonía de Córdoba, este que acaba de escuchar usted. Por supuesto, no es valorado, está hecho por marrones, por puteadores, por gente de mierda, peronista, marxista, putos, lesbianas, y todo eso que a usted no le gusta, que a nosotros sí, bueno, eso somos en este programa. Todo eso junto, por eso hacemos con mucho gusto y mucho cariño, y somos esta gran familia que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Así que, chicos, bueno, que tengan buena semana, pero siempre a esta hora, ahí viene su amiga no, Vicky, habla de la estoy viendo a Vicky, salúdenle. Una figura acercándose. Y su amiga, viene por usted, Vicky. Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo le va, María aquí Pereira? Llegó la aquí llegó mejor locutora, periodista del medio. Locutora puede ser. Locutora, creo que Lizer le dio algún carnet alguna vez. Periodista, entonces me imagino. Por supuesto, esto. Pero ahí estoy seguro que no. Delincuente. Y usted muere de envidia. ¿Por qué voy a morir de envidia? Claro, ¿qué me dijo? ¿Qué? Porque quiere parecerse a... ¿Estás lejos? ¿Estás lejos del micrófono, Vicky? Jamás. Lo va a conseguir. No, bueno, pero no creo que quiera, no creo que haya personas que quieran parecerse a usted, que les tengan envidia y todas esas cosas que usted delía. Usted jamás no existe una buena... para mí. Jamás es una palabra que no debe pero me utilizar. me estás hablando, así que existe. Upa, no se peleen. No existe. Se pelean mucho ustedes, la Vicky. No, Raúl, se pelean mucho. Bueno, demasiado, sí. Sí, sí, imagínate no. Que no nos dejan hablar a nosotros. Yo vengo fascinada por el amor. ¿El amor? Esos corazoncitos. ¿El amor? Ya sé de qué están hablando. El amor. No puedo creer que exista tanto. La parejita. La pareja de parejita. Amor. Los tórtolos. De Miley, la hermana. Yo quiero. Y sí. La relación no, la otra. Ah, la otra. Está hablando. La tercera discordia. La Fátima. La está engañando. Desubicado. Le engaña a la hermana. Estoy hablando de Fátima. Usted. Bien. No vi el programa. Sí, de sí lo vi. Virtual. Por supuesto. Después fui al baño a vomitar, pero sí lo vi. Sí. A mí me gustó la frase que le dijo que le dijo la Mirta. ¿Qué le dijo? Son raros ustedes dos. Ah, hermoso, ese era así. Ah, sí, la vieja. Raros ustedes. Con su... Y la forma en que se lo dijo, como que lo silencio, ¿viste? Sí, sí. Sí. Como que no les creo nada. Pero ella estaba envidiando ese amor. Ah, sí, bueno. No creo, ella tiene como mucha guita como para no enviarle el amor a nadie. No, bueno, el amor por más plata que no tenga. Estamos lo tenemos, hablando ¿no? de dinero. Ah, bueno. Claro, claro. Estamos hablando bueno. de de amor. Sí, muy bien. Bueno, pero bueno, no la peleé. No se peleé tanto. Ella está viuda hace como 30 años, mira. Claro. Ha tenido claro. varios amores y mucho sexo ha tenido esa señora, ¿sabía usted? Ay, no quiero, no quiero. No me la imagino. Esa imagen visual no la quiero cuando en mi cabeza. La conocí. Sí. Ya pertenecía a la era cuaternaria. Bueno, en la era cuaternaria no tanto, pero antes en la era en la terciaria hasta swinger. Mire lo que le digo. Mira, una adelantada total. Mire, acuérdese este Gil que lo que está diciendo. Acuérdese lo que le digo. Qué informado que está. Ese, don Quique. Y bueno, me dedico a esto, ¿no? A las calumnias, digo, a la información. Eso te iba a decir, que Mirta claro. no nos escuche para que no nos claro. no, no, no te mande el programa, digamos. No sea que el problema que no nos escuche. No es pero el... yo claro. lo sí. mismo sí. voy a seguir bancando, no veo las horas de poner sí. mi voto. ¿Al incestuoso? ¿A quién? Mi No. ¿Y cómo sabe quién es el incestuoso? Porque le dijo el insectoso a la chica y usted dijo no. No escuché no nada, yo no escuché nada. ¿Sabe qué insectoso el hijo de Ramiro? Yo la bando. Claro, lo asume, lo tiene asumido por lo menos claro. la parte del electorado. La patito. La banco a la patito. Va sí. a ser una presidenta yo le iba a votar, contundente. Mira lo que le voy a decir. Un discurso contundente. Con ay, deje de hacer obra de esas palabras así raras, por favor. Ah, porque usa contundente cada rato. Claro, contundente todo el tiempo. Escúchame, hartante. Todos diciendo eso. Yo le iba a votar, ¿no? A Patricia Burrich me había vuelto loco y dije, la voy a votar. Todos mis amigos decían, está loco, culiao. No, la voy a votar porque odia el kirchnerismo. Viste que no dice kirchnerismo, dice. Sí, no lo pronuncia. No lo conozco, la verdad. Con ese. No le gusta el grupo Kiss. El grupo, ¿se acuerdan de Kiss que se pintaban toda la cara, pisaban pollitos? Sí, cómo no. Claro, bueno. Sí, no le gusta. Me acuerdo. Se ve que no le gusta. Me acuerdo. Kirchnerismo, no sabe ni habla la borracha. No le diga así a mi contundente candidata. Tira no bueno, pero de que no sabe hablar, no sabe hablar. Tira un, claro, sí, no sabe hilar palabra junta, no. Tira no, un tetrabrick en el búnker de campaña y no toque el piso, ¿eh? Un tetrabrick para arriba, así lo va. Claro. Qué malo. Y en el Bremiley, tira una muñeca inflable, no toque el piso. Claro, y tampoco toque el piso. Claro, una muñeca inflable. Sí, fíjense que yo. El bueno. próximo domingo me voy a reír y voy a venir y voy a estar y bueno, feliz. Y bueno, y vamos a ver quién ríe el último. Va a recibir el bastón. No va a durar más de 6 meses. No va a durar más de 6 meses. Usted es un ave de mal agüero, por no decirle un ave de mal agüero. No van a durar más de 6 meses. Si gana Milei no dura más de 6 meses. Estallido qué social. Que no sabe nada. Bueno, puede ser lo que le digo. Grabe este programa, grabe. Bueno, lo vamos a tener presente. Dentro cuando asuma Milei lo vamos a tener cuando presente. Y después lleguemos al cuarto año, la derecha adelante siempre. Voy a venir y los voy a hacer echar la radio. No se haga problema que nos van a echar. Nos echan ahora. Ya he hecho varios intentos y no funcionaron. ¡Fuera! Fuera. Fuera. Raúl Nazaret. Afuera. Nazaret. Bueno, todos afuera. ¿Y radio, se queda acá radio o fuera? ¿O no? Y Quique Zapata no, queda. Ese queda, ¿no es cierto? Claro. Quique Zapata. No, Quique no. ¡Fuera! Bueno, también no va a quedar nadie. Bueno, está bien. No sea problema que no va a llegar ese momento. Escúcheme, me dice Darío que se tiene que ir, que está el guardia subiendo la escalera a buscarla. Bueno. A buscarla. Me miró muy feo. No hay nada que podamos hacer. Vaya. Eso es por culpa. Es el que le gusta, es el tocón, para mí es el que la manda. Me parece que tiene razón don Zapata. ¿Vio? Hombre me toca. La invita a retirar, pero se nota que tiene una mirada un poco que si se le caen los cospeles. Claro, epa, cuidado. Claro. Bueno, ¿se la llevo? No pasa. Los cospeles para colmarle. Escúcheme, venga, que me dice Darío que le dio música, venga, deja el compa. ¿Dónde va, vieja? Claro, espere, acá lo tengo. ¿Qué trajo? Deja el compa. ¿Qué trajo? Justo cuando me estaba por empujar escaleras abajo me... No, deje de exagerar, doña. No me quiere. Pero tampoco a la pavada. Se la quiere trincar. Sí, se la quiere trincar. Aquí le dejo el tema y escuche bien clarito porque yo sé corregir bien todo. Sí, el guaso y los canguros acabados. ¿Qué? ¿Qué es eso? Guaso, ¿qué guaso? El guaso y los canguros acabados. Escúcheme, no sabe leer, dice el mister, no es el guaso, el mister y los marsupiales extintos. El mister y los marsupiales extintos que son canguros. Yo lo cambié porque no se podía entender. No, ya voy, bueno, usted no puede entender. Era banda del indio Solari. Era banda del indio. Del kirchnerista. El kirchnerista. Hasta el próximo programa. Chao. También le gusta váyase. Chao, qué vieja. Tará. ¿Cómo dijo el guaso qué? El guaso. A ver, qué bien. El guaso y los canguros acabados. No, déjame joder. El mister y los marsupiales extintos. Este nuevo proyecto solista de El Indio Solari, cantar de la mala salud, casi burlándose del destino y de esa enfermedad que lo tiene a mal traer, desgraciadamente. Pero bueno, así son estos genios lejos. Las cosas, sí. Así son estos genios que nos llevan años luz. Cantar de la mala salud, el mister y los marsupiales extintos. Chicos, buena semana, voten bien, voten a cualquiera menos a la derecha de Bullrich y a la derecha de Milei, cualquiera, el que quiera. Pero a estos delincuentes no, porque está en juego la democracia. No se olviden de eso. Sí. Que tengan buena semana, nos vemos el domingo que viene. Buena semana, gente.